At times everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. Bienvenidos a este nuevo podcast. Ya tengo título para todos. He pensado en llamarlos Miscelánea. Como siempre cuento un poco de todo. Bueno, ¿y qué toca hoy? Pues he pensado en hablar de una gran mujer de su época, Juana de Arco. Y sin más dilación, ¡a ello voy! La extensa historia del hombre siempre se ha visto provista de personajes emblemáticos o héroes que han trascendido en el tiempo por sus valerosos actos. En algunos casos, algunos de estos personajes se han convertido en símbolos de respeto y veneración. Un ejemplo de ello es la singular Juana de Arco. Conocida también como la doncella de Orleans, Juana de Arco nació en Domremy, un pequeño poblado situado en la localidad de Lorena, Francia. Esta pequeña niña, que posiblemente no sabía ni leer ni escribir, lideró un ejército con tan solo 17 años. Este ejército se lo otorgó el rey Carlos VII, al que se le conocía con el sobrenombre de El Delfín. Con 13 años, Juana afirmó haber escuchado la voz de Dios o de un ángel que le declaró que sería ella la que levantase el asedio al que estaba sometido Orleans. Inesperadamente, la Iglesia Católica y sus fieles le creyeron. De esta manera, durante los años 1429 y 1430, Juana encabezó el sitio de Orleans, la batalla de Patay y otros enfrentamientos en los cuales triunfó, para el asombro de muchos, logrando, como consecuencia, que su pueblo natal fuera exento del impuesto anual a la corona y que Carlos VII fuera coronado. Al parecer, el camino de la doncella de Orleans se trazaba a la perfección, y gracias a su intrepidez, Francia había alcanzado en muy poquito tiempo lo que durante muchos años anheló. Pero no toda historia posee un final feliz. Después de la campaña de la Charité, Juana decidió aislarse en el castillo de Sully, mientras el Delfín acordaba una tregua con el duque de Borgoña por la ciudad de Compaña. Lamentablemente, el trato se truncó cuando el rey francés descubrió que el duque estaba realizando acuerdos con Inglaterra. Entonces, Carlos VII decidió avanzar militarmente sobre Compiègne para asediarla nuevamente. Y fue aquí donde, después de muchas pruebas, Juana fue capturada, al igual que su hermano Pierre, por los borgoñeses. Luego fue entregada a manos de los ingleses, quienes la condenaron por herejía, entre otros cargos, y dictaminaron que fuera quemada en Rouen. Muchos años después, otros reyes lucharon por reabrir el caso a fin de que revisaran aquel juicio inquisitorial, hasta que en 1456 Juana de Arco fue reconocida inocente y además se declaró herejes a los jueces que la habían condenado. Su vida pasaría a la inmortalidad. Durante el siglo XVI fue venerada por la Liga Católica y adoptada como símbolo cultural por los círculos patrióticos franceses. En la actualidad es santa patrona de las guías en el movimiento del escultismo. Fue una fuente de inspiración durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial para los aliados. Thank you. Hasta aquí la historia de nuestra heroína. Mi recomendación para hoy es la exposición que hay en el Museo del Prado, sobre Rubens. El museo alberga un centenar de obras de este maestro flamenco. Así que, si os gusta el arte, ya sabéis. Me despido por hoy, no sin antes deciros que seáis felices y que sigáis soñando, que de sueños se vive y los sueños, sueños son. Listen, Mr. Crab.